Pasamos ahora a la tercera parte de nuestra introducción en la temática sobre el acto de ser y la esencia. Y vamos a leer entonces tres textos de Santo Tomás que nos sitúan en el corazón de esta problemática. Primero, la parte pertinente del capítulo quinto del opúsculo de Ente et Essentia. Recordemos que este capítulo está dedicado al tema de la esencia de las sustancias espirituales, de las sustancias que son espíritus finitos. Y toda la primera parte del capítulo está consagrada a la exposición de la mente de Santo Tomás en cuanto a que estas sustancias son pura forma y excluyen, por lo tanto, la composición de forma y materia. En esto pone Santo Tomás la distinción esencial entre las sustancias corpóreas y las sustancias finitas espirituales, en que mientras las primeras son esencialmente compuestas de materia y forma, las segundas son pura forma. Pero establecido esto, Santo Tomás pasa a señalar lo que da pie a la temática de la relación entre la esencia y el acto de ser. Si bien estas sustancias carecen de la composición de forma y materia, no son absolutamente simples. Y aquí viene la cuestión de plantearse cuál es el tipo de composición que se da en ellas. ¿Cuáles son los principios que la componen? Y ahí es donde Santo Tomás va a sostener que en estas sustancias hay una composición de esencia y acto de ser, o de lo que es y aquello por lo que es, o aquello por lo que existe. La terminología que maneja el texto vamos a ir aclarándola a medida que lo leamos y lo comentemos. Paso ahora sí a la lectura. La simplicidad de este tipo de sustancia, o sea, de las sustancias que son espirituales, finitas, la simplicidad de este tipo de sustancia, aunque sean formas sin materia, no es, sin embargo, absoluta, sino que tienen, por no ser acto puro, mezcla de potencia. Y esto se muestra así. O sea, empieza diciendo que las sustancias espirituales finitas no son absolutamente simples, no tienen una simplicidad omnímoda, como dice el latín. Ineis tamen non est omnímoda simplicitas. En ellas no se da una simplicidad total, completa, absoluta. ni son acto puro. No son actos puros estas sustancias. Y precisamente por eso, porque no son acto puro, su simplicidad no es absoluta, sino que tienen mezcla de potencia. Sed habent permixionem potentiae. Tienen mezcla de potencia. Y esto se manifiesta así. Aquello que no pertenece a la intelección de la esencia o de la cuidad esencial, dice acá Santo Tomás, esto procede de fuera, de ella misma, ¿no? De esta esencia, de la cuidad, y hace composición con la esencia. Porque ninguna esencia puede ser entendida sin las que son partes de la esencia. Es decir, ninguna esencia puede entenderse sin sus partes constitutivas, está diciendo, ¿no? Por lo tanto, lo que no sea de la esencia, de la cuidad, o de la cuidad esencial, que es una expresión que usa Santo Tomás acá, y se puede decir perfectamente cuidad esencial, porque hay también una cuidad del accidente, ¿no? El accidente también tiene una cierta determinación que lo constituye. Y Santo Tomás acá usa la expresión cuidad esencial, que es la cuidad de la sustancia, ¿no? El ser esencial de la sustancia, ¿no? Lo que no pertenece a la intelección de ese ser esencial de la sustancia, le viene de fuera. Porque la intelección de la esencia de algo implica la intelección de todas sus partes constitutivas. Esto es lo que está diciendo. Pero toda esencia o cuidad puede ser entendida sin esto. Que se entienda algo acerca de su ser, de su esse. De su ser quiere decir acá, de su tener ser en acto. Hay quienes traducen de su existir, para que no haya ninguna dificultad en el texto, ¿sí? Pero a lo largo de toda esta traducción y comentario vamos a tratar de evitar hablar del existir aquí. Siempre que Santo Tomás diga ese, vamos a decir ser. Y aclararemos de qué está hablando, ¿no? Acá es clarísimo porque dice que toda esencia o cuidad puede ser entendida sin esto. A saber, sin que se entienda algo acerca de su ser. No está hablando del ser esencial, sino del ser existencial, por llamarlo de alguna manera, o sea, del acto de ser, ¿no? Obviamente que esa afirmación omnis autem essentia, o sea, toda esencia o cuidad puede ser entendida, tiene una única excepción, que es la naturaleza divina. Pero acá Santo Tomás está hablando precisamente de la esencia de las sustancias espirituales finitas, ¿no? Pues puedo entender que es hombre o fénix y sin embargo ignorar si tienen ser en la naturaleza real, ¿sí? In rerum natura, en la naturaleza de las realidades, en la naturaleza de las cosas reales. Si deben ser en la realidad. Por tanto, queda manifiesto, y acá viene la cuestión nuestra, ¿no? Quod esse est aliud ab essentia vel quiditate. Por lo tanto, queda manifiesto que el ser, o el acto de ser, traduzcamos, es otro que la esencia o cuididad. Acá está distinguiendo a Santo Tomás dos coprincipios de la sustancia espiritual finita. Uno es la esencia, otro es el esse, dichos ambos en latín, ¿no? Esencia y esse. El eje de la mostración, vale, habla de cómo se pone de manifiesto esto, ¿no? Es que podemos entender la esencia de las cosas prescindiendo de que tengan ser real, existencia real. Como dicen además, anese habeant in rerum natura. Si tengan ser en la naturaleza real, en la realidad de la naturaleza. Insistamos en la frase fundamental aquí, que es esta, ¿no? Ergo patet quod esse est aliud ab essentia vel quiditate. Por lo tanto, es manifiesto que el ser, el acto de ser, es otro, o es otra cosa, es algo otro, diríamos mejor, que la esencia o cuididad. Y sigue diciendo, a menos que exista alguna realidad cuya cuididad sea su acto de ser. Él había hecho una afirmación hace un momentito que yo dije, esa tiene una excepción, ¿no? Cuando decía, omnis autem essentia vel quiditas intelligi potest sine hoc. O sea, toda, pero toda esencia o cuididad puede ser entendida sin esto, ¿no? Sin entender que tiene ser en acto. Pero ahora plantea la cuestión, ¿no? A menos que exista alguna realidad, al menos que se dé, podemos decir, alguna realidad cuya cuididad sea su ser, su acto de ser. Y esta realidad no puede ser sino una y primera, porque es imposible que se dé plurificación de algo sino por adición de alguna diferencia. Como se multiplica la naturaleza del género en las especies. O, por esto, que la forma es recibida en diversas materias, como se multiplica la naturaleza de la especie en diversos individuos. O, por esto, que algo uno abstracto, que una cosa es lo abstracto, ¿no? Y otro, y otra, lo recibido en algo. Como si se diese cierto color separado, sería otro que el color no separado por el hecho mismo de su separación. Ha puesto una serie de casos en los cuales tenemos nosotros la verificación, ¿no?, de que es imposible que se dé cierta plurificación de algo sino por adición de alguna diferencia, ¿no? Puso el caso en que se diferencian en la naturaleza del género las especies. Y claro, por una diferencia específica, ¿no? O el caso en que se diferencian los individuos de la especie en los seres corpóreos, porque la forma específica es recibida en distintas materias que individúan, ¿no? Según el principio de individuación por la materia signata quantitate. O, en cambio, por esto otro, la diferencia que habría entre algo que se piensa como una unidad abstracta y el darse eso, no abstractamente, como separado, diríamos, sino recibido en algo, como un color cualquiera, ¿no? Pensado como algo abstracto y separado, como el color este en sí, ¿no? El color rojo mismo, se diferencia de qué, del color rojo recibido en esta cosa, en esta otra cosa, en esta otra cosa, en esta otra cosa, ¿eh? En cada una de las realidades que en que fuese recibido lo rojo. Pero, si se pusiese alguna realidad que fuese el ser mismo, o el acto mismo de ser, aquí es donde más usa una expresión que es la siguiente: quaesit esse tantum, que fuese el solo ser, diríamos así, el ser. Solamente. De modo que fuese el ser mismo subsistente, ita ut ipsum esse sit subsistens, este ser no podrá recibir adición de diferencia. No recibirá adición de diferencia. Porque en ese caso, si la recibiese, ya no sería el ser meramente tal, el puro ser, sino el ser y además de él, alguna forma. Y mucho menos recibirá adición de materia. Porque entonces ya no sería subsistente, sino material. ¿De dónde que tal realidad, que es su ser, no puede ser sino una? ¿De dónde conviene sostener que en cualquier otra realidad, además o fuera de aquella será una cosa el ser y otra la cuidad o naturaleza o forma suya? O sea, en cualquier otra realidad que no sea esta realidad primera y única, que es el ipsum esse subsistens, o el esse tantum, porque ella es su propio esse. En cualquier otra realidad será una cosa el ser y otra cosa la esencia, o cuidad o forma. ¿De dónde? En las inteligencias, recuerden que inteligencias aquí significa las sustancias espirituales en general, o más precisamente las sustancias espirituales que naturalmente subsisten sin materia. ¿De dónde? En las inteligencias ha de afirmarse que existe el ser además de la forma. El ser es el ese acá. Y por lo tanto, se ha dicho que la inteligencia es forma y ser. O sea, la inteligencia es forma et esse. Aquí es donde Santo Tomás está introduciendo la composición, ¿no?, que existe en las inteligencias o en las sustancias espirituales finitas de ser o acto de ser, llamémoslo, el esse, y esencia o cuidad o forma. Esta composición está explicando que no son absolutamente simples, recordemos, ¿no? Y por lo tanto, por no ser absolutamente simples, esta composición en el fondo las está distinguiendo del ser divino. Cuando además en todo el pasaje que acabamos de leer se remonta a esa realidad cuya esencia fuese ser, a la que llama esse tantum o ipsum esse subsistens, o la realidad que es su propio ese, o sea, la realidad de Dios, que no puede ser sino una, primera, o sea, primera y única, y sin posibilidad de plurificación alguna, de multiplicación, ¿no? Se remonta a esto, digo, ¿por qué? Porque precisamente ven esta composición de esencia y acto de ser que se da en las inteligencias o en los espíritus separados, lo que las distingue a estas inteligencias del ser divino. Sigue el texto así. Pero todo lo que es conveniente a algo, o es causado a partir de los principios de su naturaleza, como el ser risible en el hombre, o le adviene a partir de otro principio, de algún principio extrínseco, como la luz en el aire por influencia del sol. Pero no puede ser que el ser mismo, el acto mismo de ser, sea causado por la forma o cuidad de la cosa. Digo, como por causa eficiente. Porque así, alguna cosa sería causa de sí misma y alguna cosa se produciría a sí misma en el ser, lo que es imposible. Por lo tanto, corresponde que toda cosa tal cuyo acto de ser es otro que su naturaleza, que tenga el acto de ser a partir de otro. Ahora, Santo Tomás está diciendo que si la esencia no incluye el acto de ser, porque puede ser inteligida sin él, el acto de ser en cuanto le conviene a la cosa o procede de la cosa misma o procede de un principio extrínseco. Pero no puede proceder de la cosa misma. Eso es absurdo, porque tendríamos el caso de una cosa que se causa así misma, o que es causa de su propio ser, productiva de su propio ser. De modo que tiene que tener un principio eficiente otro, el ser de cualquier esencia que no incluya el acto de ser. Y porque todo lo que es por otro es reducido a aquello que es por sí, como a causa primera, por lo tanto, es menester que exista alguna realidad que sea causa de ser para todas las cosas reales y que ella es el ser puro, el ser mismo. Porque si no, habría que ir al infinito en el orden de las causas. Dado que toda cosa que no es el ser puro tiene causa de su acto de ser, de su existir, como se ha dicho. Por lo tanto, queda manifiesto que la inteligencia es forma y ser. La inteligencia quiere decir la sustancia espiritual, ¿no? Es forma y ser. Y que tiene el ser a partir del ser primero, que es ser puro. Ese tanto. Y esta es la causa primera, que es Dios. Este ser puro, que es el ser, el ipsum esse subsistens, este ser que es la primera causa, es Dios, ¿no? Acá es donde, fíjense ustedes que acá Santo Tomás está exponiendo lo que de alguna manera es el trasfondo de las cinco vías, ¿no? Porque lo que dice acá las abarca todas, de algún modo. Está diciendo que voy a releerlo, ¿no? Todo lo que es por otro se reduce a aquello que es por sí, como a causa primera. De aquí corresponde que exista, es necesario, es menester que exista alguna realidad que sea causa del ser para todas las realidades, para todas las demás realidades, y que ella sea el puro ser, porque de otro modo sería el infinito en la serie de las causas. Ahora bien, todo lo que recibe algo de otro está en potencia respecto de aquello. Y aquello, y eso, perdón, que es recibido en ello, es acto suyo. Por lo tanto, hay que decir que la forma o cuidad misma, que es inteligencia, está en potencia respecto del ser que recibe de Dios. Y ese ser, ese acto de ser, podrían, hay quienes dicen acá, es existir, de eso se está hablando, obviamente, ¿no? Si se quiere traducir de esa manera. Et ilud esse, y ese ser recibido es por modo de acto. Y así se halla acto y potencia en las inteligencias finitas, los espíritus finitos. No, en cambio, forma y materia, sino equivocamente. Porque equivocamente, al haber potencia y acto, se podría hablar de materia y forma, ¿no? entendiendo materia por potencia y forma por acto. Lo que está diciendo acá es que, y esto es importante, este parrafito, porque en este pasaje que acabamos de leer, Santo Tomás está sosteniendo o exponiendo que esa composición que se da en los espíritus finitos de esencia y acto de ser es a modo de una composición de potencia y acto. Porque él acaba de decir, o volvamos a oírlo, que todo lo que recibe algo de otro está en potencia respecto de aquello. Todo lo que recibe algo de otro está en potencia respecto de aquello. Y eso que es recibido en ello es acto suyo. Fijémonos el principio del que está partiendo, porque esto es crucial para lo que tendremos que tratar más adelante de las tesis distintas sobre el modo de composición, ¿no?, entre la esencia y el acto de ser. Además, acá se está apoyando en un principio que dice que todo lo que recibe algo de otro está en potencia respecto de aquello. Y que lo recibido en ello es acto suyo. Y eso que recibe en él, en ese que es el receptor, ¿no?, el que estaba en potencia respecto de aquello, ¿no?, aquello que recibe es acto suyo. Y esto lo aplica directamente a la distinción que he hecho antes, porque dice, sí, por lo tanto, corresponde que la forma misma o cuidad, que es la inteligencia, esté en potencia respecto del ser, del acto de ser que recibe de Dios. Porque lo recibe de otro, no lo tiene por sí. Bien. Y porque, como se ha dicho, la cuidad de la inteligencia es la misma inteligencia, y de aquí que la cuidad o esencia suya es lo mismo que ella, y el acto de ser suyo recibido de Dios es aquello por lo que subsiste en la naturaleza real. Por esto, respecto de cualquier sustancia de este tipo, ha de decirse que se compone de quo est y quod est, o sea, que es compuesta de quo est, aquello por lo que es o existe, y quod est, lo que es, o ex quo est, o sea, aquello por lo que existe o por lo que es, y esencia, como dice Boecio. Esta es la otra denominación que usa Santo Tomás para estos coprincipios. Los llama ese y esencia. Usa a su vez como sinónimos de esencia, quiditas y forma en todo este texto que acabamos de oír. Por lo tanto, se puede decir que la sustancia espiritual finita está compuesta de ese y esencia, o ese y quiditas o cuididad, o ese y forma. Y a su vez ahora introduce la equivalencia con dos expresiones tomadas de Boecio, que él interpreta como equivalentes a estas expresiones suyas, ¿no? Las sustancias de este tipo han de ser dichas ser compuestas, o se dicen ser compuestas, de aquello por lo que es, ex quo est, esto equivaldría al esse, ¿no? Aquello por lo que es el esse. Aquello por lo que existe es el esse. Y lo que es, quod est. O ex quo est, o sea, aquello por lo que existe, y esencia. Aquí está clarito que el, siendo el quod est la esencia, el ex quo est, por lo que es el acto de ser, o sea, el esse. Con esto tenemos presentado el primer texto fundamental que tenemos que tener en cuenta en lo que va a seguir y para empezar a pensar esta cuestión de la distinción entre la esencia y el acto de ser. Segundo texto que vamos a leer pertenece a la Suma contra Gentiles, libro segundo, capítulo 52. Y aquí Santo Tomás trata precisamente de lo mismo que acabamos de oírle hablar en el De Ente et Essentia. Porque este capítulo 52 del libro segundo de la Suma contra Gentes se titula Quod insustansis intellectualibus creatis differt esse et quod est. O sea, que las sustancias intelectuales creadas difieren el ser y el quod est. Aunque las sustancias intelectuales no son corpóreas ni están compuestas de materia y forma, ni existen en la materia como formas materiales, no por ello se ha de pensar que se adecuen a la simplicidad divina. Hay en ellas cierta composición resultante de la diferencia entre el ser y lo que es. Estamos oyendo lo mismo que acabamos de leer en el De Ente et Essentia, ¿verdad? Es decir, las sustancias intelectuales no son corpóreas, no están compuestas de materia y forma, ¿no? No son formas que existan en la materia, como son las formas corporales, pero no son pura simplicidad. Porque se da una cierta composición en ellas, y esa composición es de ese y quod est. Acá está usando de entrada ya una combinación entre la terminología boesiana y la terminología propia de Santo Tomás, ¿no? Es decir, está usando el quod est de Boecio para significar la esencia y el esse para referirse a lo que Boecio, según la interpretación de Santo Tomás, llamaría ex quo est. Si un ser es subsistente, nada se le puede añadir que no sea su propio ser. Porque incluso en aquellas cosas que no son subsistentes, lo que en ellas se da y no pertenece a su ser está ciertamente unido a ellas, pero no forma una sola cosa con su ser, sino accidentalmente, en cuanto es un solo sujeto el que tiene el ser y lo que hay además del ser. Por ejemplo, a Sócrates, además de su ser sustancial, se le añade la blancura, la cual es ciertamente diversa de su ser sustancial, porque no es lo mismo ser Sócrates y ser blanco, a no ser accidentalmente. Luego, si el ser no estuviese en sujeto alguno, no habría modo de unirle lo que es aparte de su ser, pues el ser en cuanto tal no admite diversidad. Puede, sin embargo, distinguirse por algo sobreañadido. Así el ser de la piedra difiere del ser del hombre. Por lo tanto, lo que es ser subsistente no puede ser sino uno. Demostróse ya que Dios es su ser subsistente. En consecuencia, nada fuera de él puede ser su ser. Conviene pues que en toda sustancia, excluido Dios, una cosa sea la sustancia y otra su ser. Aquí advirtamos que Santo Tomás está diciendo algo que, por lo menos en estos términos, no ha dicho en De Ente et Essentia. No en estos términos. Habría que ver si lo ha dicho, pero de otra manera, ¿no? Si un ser es subsistente, nada se le puede añadir que no sea su propio ser. Esto es la traducción de si enim esse est subsistens, nihil preter ipsum esse ei adiungitur. Porque incluso en aquellas cosas que no son subsistentes, lo que en ellas se da y no pertenece a su ser está ciertamente unido a ellas, pero no forma una sola cosa con su ser, sino accidentalmente. En cuanto es un solo sujeto el que tiene el ser y lo que hay además del ser. ¿Qué es lo que está diciendo acá Santo Tomás? Dice, incluso en aquellas cosas que no son subsistentes, en aquellas cosas que no son subsistentes, o mejor dicho, para traducir más, quia etiam is quorum esse non est subsistens, o sea, porque también en aquellas cosas cuyo acto de ser no es subsistente, lo que es en ella existente, además, o fuera del acto de ser de ella, est quidem existenti unitum, es algo unido al existente. No es, en cambio, algo uno con su ser, sino per accidens, en cuanto es uno el sujeto que tiene el ser y aquello que es además del ser. Lo que empieza afirmando este párrafo, si el ser es subsistente, nada fuera de su ser mismo se le puede añadir, ¿no? Lo ha dicho ya en el texto de Ente et Essentia, al decir que a un ser que es su propio ser, o sea, el ser mismo subsistente, no se le puede añadir diferencia alguna, no se le puede añadir nada y por lo tanto tiene que ser necesariamente uno. ¿Está claro? Si no admite composición alguna, para decirlo de otra manera. Lo que pasa es que acá lo está exponiendo de otra manera, porque lo que agrega es esto. Porque inclusive en aquellas cosas cuyo acto de ser no es subsistente, ahora son las cosas creadas todas, ¿no? En ellas el acto de ser no es subsistente, porque en ese ipsum esse subsistens. Lo que se da en ella de existente además de su ser, ¿Es algo unido? ¿O es algo de existente unido? Pero no es uno con el ser, sino per accidens. En cuanto es uno, el sujeto que tiene el ser y lo que tiene eso distinto del ser. Y ahora viene el ejemplo, ¿no? Es decir, está hablando de que si yo a un sujeto sustancial le añado algo, como un accidente, ¿no? O pienso en un accidente que se añade y que existe en el ente sustancial, eso que se añade no es uno con el ser mismo, sino per accidens. No es el ser mismo lo que le añado. Si yo a Sócrates le añado la blancura, que es distinta del ser sustancial de Sócrates, no le añado el ser mismo. Le releo el ejemplo. Por ejemplo, a Sócrates, además de su ser sustancial, se añade la blancura, la cual es ciertamente diversa de su ser sustancial. Preter sum esse sustanciale in est album, quod quidem diversus est ab eius esse sustanciali. Es algo distinto de su ser sustancial. Claro, pues es un accidente, ¿no? El ser blanco. Por ejemplo, entonces releo, a Sócrates, además de su ser sustancial, se añade la blancura, la cual es ciertamente diversa de su ser sustancial, porque no es lo mismo ser Sócrates y ser blanco, a no ser accidentalmente. O sea, el ser Sócrates y el ser blanco son lo mismo. No, solo per accidens son lo mismo. ¿En qué sentido son lo mismo? Solo en cuanto a esa blancura no existe realmente, no tiene ser real, sino por el ser real de Sócrates. Luego, si el ser no estuviese en sujeto alguno, no habría modo de unirle lo que es aparte de su ser. Pues el ser, en cuanto tal, no admite diversidad. Fíjese que acá es donde está apuntando, ¿no? Si el ser no estuviese en sujeto alguno, ¿cómo podría no estar el ser en sujeto alguno? Y solamente si el ser fuese el mismo sujeto. O dicho de otra manera, si esa realidad de la que hablamos es el ipsum esse subsistens, ¿no? En cambio, en cualquier ente sustancial finito, incluso espiritual, el sujeto, o sea, la sustancia, no es el ese. Es a esto que está apuntando. Está claro. La sustancia puede admitir otra cosa como cierta diferencia, solamente porque ella no es el ser mismo. Que esto es lo que va a decir ahora, ¿no? Luego, si el ser no estuviese en sujeto alguno, leo el latín, si igitur non sit esse in aliquo subjecto, si el acto de ser no estuviese en algún sujeto, non remanebit aliquis modus quo posit ei uniri illud quod est preterese. O sea, si el ser no estuviese en algún sujeto, no habría modo de unirle lo que es además de su ser, de su acto de ser. Pues el ser en cuanto tal no admite diversidad. Esse autem, in quantum est esse, non potest esse diversum. El ser, el acto de ser, en cuanto es ser, acto de ser, no puede ser diverso. Y añade inmediatamente, potest autem diversificari per aliquid quod est preter esse. El ser en cuanto acto de ser no puede ser diverso. ¿Qué está diciendo con esto? Si si pienso el ser como ser, el solo ser, el mero ser, el ser mismo no puede ser diverso. ¿Está claro? El acto de ser no puede ser diverso. Puede, sin embargo, diversificarse por algo que es aparte del ser, del acto de ser. Así el ser de la piedra difiere del ser del hombre. Como ser es sicut esse lapidis, est aliud ab esse hominis. ¿Aquí qué es lo otro que diversifica? La acuidad, la esencia. Por lo tanto, lo que es ser subsistente no puede ser sino uno. O sea, el ser subsistente no puede ser sino uno. Todo este párrafo está centrado en esto, ¿eh? El ser subsistente no puede ser sino uno, cosa que ya ha dicho en De Ente et Essentia también. El ser subsistente no puede ser sino uno porque no hay nada que se le pueda añadir y por lo tanto nada que pueda diversificarlo. En consecuencia, perdón, por lo tanto, lo que es ser subsistente no puede ser sino uno. Demostróse ya que Dios es su ser subsistente. Ya se ha mostrado, se refiere al libro 1, capítulo 22, de la misma Suma contra Gentiles. Quod Deus est sum esse subsistens, que Dios es su ser mismo subsistente. Nada otro fuera de él puede ser su ser. Nihil igitur aliud preter ipsum potest esse sum esse. Es decir, nada pues, además de él, de Dios, puede ser su ser, su acto de ser. Conviene pues que en toda sustancia, comportet igitur in omni sustancia, quest preter ipsum, en cualquier opción de que no sea él, esse aliud ipsam substantiam et esse eius. En toda sustancia que no sea Dios, es una cosa la sustancia misma y otra su acto de ser. Entonces la composición, fíjese, la sustancia, acá sustancia está dicho como la esencia. La esencia, la cuidad singular y concreta, esa sustancia es una cosa y el acto de ser otra. La naturaleza común, considerada en abstracto, no puede ser más que una, aunque puedan hallarse muchos que tengan dicha naturaleza. Pues si la naturaleza animal subsistiera absolutamente separada, carecería de los atributos del hombre y también de los del buey, y no sería solamente animal, sino hombre o buey, porque suprimidas las diferencias constitutivas de las especies, la naturaleza del género resta indivisa, ya que las mismas diferencias que constituyen las especies son las que dividen el género. Así pues, si el ente es común a modo de género, el ente particular subsistente por sí no puede ser más que uno, pero si no se especifica por las diferencias, como sucede al género, sino que se individualiza por las notas concretas de este o de aquel ente, como en verdad sucede, podemos concluir con mayor razón que este ente concreto y subsistente por sí no puede ser más que uno. Conclúyese pues que siendo Dios el ser subsistente, nada fuera de él puede ser su ser. En este tercer párrafo o pasaje del capítulo, vuelve Santo Tomás al mismo tema anterior, pero lo enfoca desde otro. El anterior lo ha dicho por la diversificación de las sustancias en virtud de su esencia finita o por la diversificación de los accidentes de un mismo sujeto sustancial. Todo eso presupone que La sustancia no es su propio ser. Y que solamente Dios es aquel que es su propio ser. Ahora lo toma desde la natura común, o sea, desde la naturaleza común. Y toma desde allí qué cuestión. Ya, es algo que ya hemos oído en el de Ente Tesencia, pero tomándolo con el ejemplo del color, ¿no? Que existe en abstracto o existe dándose en concreto. Si la naturaleza genérica la considero separada, queda indivisa porque las diferencias específicas son las que dividen el género, ¿no? Ahora, el ente puede ser considerado un género, una naturaleza común que se divide en sus especies o si se diversifica en sus especies. Ciertamente que no. Esto es lo que está diciendo acá, ¿no? Si el ente es común a modo de género, el ente particular subsistente por sí no puede ser más que uno. Pero si no se especifica por las diferencias, como sucede al género, sino que se individualiza por las notas concretas de este o de aquel ente, como en verdad sucede, podemos concluir con mayor razón que este ente concreto y subsistente por sí no puede ser más que uno. El ente concreto subsistente por sí no puede ser más que uno. Aquí Santo Tomás está distinguiendo el caso de cualquier naturaleza común distinta de la razón de ser, que no es propiamente una naturaleza común, ¿sí? Y el caso del ser. Fijémonos que dice que, y toma el ejemplo de naturaleza animal, ¿no? Si la naturaleza animal subsistiera absolutamente separada, carecería de los atributos del hombre y también de los del buey, y no sería solamente animal, sino hombre o buey, porque suprimidas las diferencias constitutivas de las especies, la naturaleza del género resta indivisa, ya que las mismas diferencias que constituyen las especies son las que dividen al género. Está poniendo un caso hipotético, obviamente, ¿no? Si la naturaleza animal subsistiera absolutamente separada, ¿no? No tendría aquellas cosas que son del hombre o que son del buey. Porque en caso contrario ya no sería meramente animal, sino hombre o buey. ¿Está claro? Removidas las diferencias constitutivas de las especies, permanece indivisa la naturaleza del género. Porque aquellas diferencias que son constitutivas de las especies son divisivas del género. ¿Sí? Si existiese separado el ser animal como género, dice, no se contendría en él ni el ser hombre ni el ser buey, ¿no? Porque entonces ya no sería meramente animal. Removidas las diferencias constitutivas de las especies, permanece la naturaleza del género indivisa, sin división. ¿Por qué? Y porque lo que constituye a los géneros, a las especies, perdón, es lo que la divide al género. Así pues, si hoc ipsum quod est esse sit commune sic ut genus, si aquello mismo que es ser fuese común como género, el ser separado por sí subsistente no puede ser sino uno. Si en cambio no es dividido por diferencias como género, sino por esto, a saber, que es de este o de aquel ser, como es en verdad, es más manifiesto que no puede existir sino un ser por sí mismo existente. Que no puede haber sino un único ser por sí mismo existente, o que el ser por sí existente no puede ser sino uno. Conclúyese, pues, que siendo Dios existente, nada fuera de él puede ser su ser. El ser por sí mismo subsistente, dice acá Santo Tomás, o por sí mismo existente, dice, esta es una expresión que no encontramos en el Dente de Esencia, casi, dice, ese per se existens, ¿sí? El ente que existe por sí es uno solo, no, y este no es sino Dios, no puede ser sino uno, tiene que ser absolutamente único. Tiene que ser absolutamente único porque no admite diversidad que lo purifique. Es imposible que se den dos seres absolutamente infinitos, porque el ser que es absolutamente infinito incluye toda la perfección de ser. Y así, si a los dos se atribuyera la infinitud, no se sería en qué distinguir el uno del otro. Y como el ser subsistente debe ser infinito, pues no está limitado por ningún sujeto recipiente, por eso es imposible que haya otro ser subsistente fuera del mismo. Acá se remonta a la cuestión de la imposibilidad de que existan dos seres infinitos. Infinitos en perfección, entiéndase, ¿no? Infinitos en plenitud de ser. Bien. Si se da algo que sea subsistente por sí, nada le convendrá sino lo propio del ente en cuanto tal, pues lo que se predica de otro, no esencialmente, sino porque está en él, conviénele solo accidentalmente por ser sujeto. De ahí que si se le considera separado del sujeto, en modo alguno le conviene. Ahora bien, tener razón de efecto no puede convenir al ente en cuanto tal, porque entonces todo en absoluto tendría razón de efecto, y por tanto, en el orden de las causas habría que proceder indefinidamente, lo cual es imposible. Luego el ente subsistente no puede tener razón de efecto, y consiguientemente en ningún efecto se identifican esencia y acto de ser. Ahora, enfoca de otra manera. Fíjense que son distintos enfoques ontológicos en relación con la contraposición entre el ser que es el acto de ser, el ente que es el acto de ser, que es el ente divino, y los que no lo son. Enfoca, por un lado, desde la noción de sustancia y lo que puede recibir la sustancia que sea distinto de su propio ser. Por otro, desde la noción de naturaleza común y si es género y en qué sentido el género podría existir separado. Y si no es género, su existencia separada que implica, después por la noción de infinitud, y ahora lo está tomando por la noción de eficiencia, de ser causa y ser efecto. Y el efecto no es algo que se extienda a todo lo que es. Tiene que haber algún ser que no sea efecto, porque si no, recurriríamos al infinito, ¿no? Este argumento también está en el de Entetesencia, más sencillamente expuesto, ¿no? Acá lo retoma y está diciendo que todo lo que tenga razón de efecto, que no puede ser todo, porque si no nos remontaríamos al infinito en la serie de causas, ¿no? Tiene que haber un ser que no tenga razón de efecto. Y solamente ese puede ser el ipsum esse subsistens. Pero en cualquier ente que tenga razón de efecto, que sea efecto, ¿no? No puede darse que ese ente sea su propio ser. Nullum igitur ens causatum est sum esse. Por lo tanto, ningún ser causado es su ser. Su ser mismo, su acto de ser. Más ampliamente, la sustancia de cada cosa, de cada una de las cosas, es de ella por sí y no por otro. Así, ser actualmente luminoso no es de la sustancia del aire porque lo recibe de otro. Es así que toda cosa creada recibe el ser de otro, pues de lo contrario no sería causada. Luego, ninguna sustancia creada significa el ser y la esencia. Nullius igitur substantiae create sum esse est sua substantia. Por esencia dice sustancia de nuevo, cosa que apareció en el párrafo segundo que leímos de todo este capítulo, ¿no? Además, lo mismo, como todo agente obra en cuanto está en acto, el primer agente que es perfectísimo le convendrá estar en acto perfectísimo. Una cosa está más perfectamente en acto cuando tal acto está más próximo al fin de la generación. Porque en todo tránsito de potencia al acto, el acto es temporalmente posterior a la potencia. Además, más perfectamente está en acto el acto mismo que aquello que lo posee, pues a él debe su actualidad. Supuesto esto y constando, por lo dicho anteriormente, que sólo Dios es el primer agente, dedúcese que sólo a él conviene estar en acto perfectísimo, es decir, ser acto perfectísimo. Él es, pues, el ser en quien termina toda generación y todo movimiento, pues tanto la forma como el acto están en potencia mientras no reciben el ser. Luego, únicamente a Dios le pertenece ser su existencia, como únicamente le pertenece ser el primer agente. Acá existencia no refleja el texto de Santo Tomás, por eso voy a leer el latín. Hoc autem est esse ad quod generatio et omnis motus terminator. Hoc es de Dios, ¿no? Es el ser divino. Hoc autem este es el ser ad quod generatio et omnis motus terminator, en que se termina toda generación y movimiento y cambio. Omnis enim forma et actus est impotentia, ante quam esse acquiret. Toda forma y acto es en potencia, o está en potencia, antes de adquirir el ser, el acto de ser. A solo Dios, pues, compete que sea el ser mismo, ipsum esse. Como solo a él le compete ser el primer agente. Solo a Dios le compete ser su ser, que sea el acto de ser mismo, ¿no? Además, el mismo ser conviene a la primera agente en virtud de su propia naturaleza, pues el ser de Dios es su sustancia, como ya se demostró. Ahora bien, lo que conviene a uno en virtud de su propia naturaleza no conviene a otros sino a modo de participación. Así como el calor se comunica a los cuerpos mediante el fuego, luego el mismo ser dase a todos los demás a modo de participación por el primer agente. Es así que lo que conviene a alguno por participación no es su sustancia. En consecuencia, es imposible que la sustancia de un ser, excluido el primer agente, sea su ser mismo. Entonces, en todo otro ser que no sea Dios, ser y sustancia, ese y sustancia o ese y esencia componen. Por esto, en el tercer capítulo del Éxodo se consigna como nombre propio de Dios el que es, porque propiedad exclusiva suya es que la sustancia no sea otra cosa que su ser. Quia eius solius proprium est, quod sua substantia non sit aliud quam sum esse. Muy bien. Este es el texto de la Suma contra Gentiles, que es un texto más complicado y que contiene ciertas cosas más complejas y también en parte más oscuras que el texto del Te ente et essentia, pero que al mismo tiempo es más contundente y más amplio y profundo en la exposición de la cuestión central aquí de cómo esa composición de ese y sustancia, ese y esencia, se extiende a todas las cosas cuya naturaleza, cuyo ser sustancial es causado. Mientras que solo a la causa primera le corresponde el ser, su propio acto de ser. Todo lo que tenga razón de efecto, todo lo que tenga razón de causado en el orden del ser, es algo en lo cual sustancia y ese son una cosa y otra cosa. O dicho de otra manera, componen entre sí, no se identifican jamás. Y por último vamos al tercer texto, que es el artículo cuarto de la cuestión tercera de la primera parte de la Suma de Teología. O sea, Suma de Teología, primera parte, cuestión tercera, artículo cuarto. Sí, en Dios y acto de ser. Utrum in Deo sit idem, esencia et esse. Mientras tanto en el texto de la Suma contra Gentiles como en el texto del De ente et esencia, la cuestión que trata Santo Tomás es la de la composición de las inteligencias separadas o de las sustancias espirituales finitas o causadas. Acá, en cambio, ya trata directamente de Dios, ¿no? Obviamente estamos en la Suma de Teología y todo es visto desde el ser divino, ¿no? Y acá lo que se presenta es la cuestión de si en Dios es lo mismo la esencia y el acto de ser. Vamos a leer solamente la respuesta del artículo. Y vamos a dejar para más adelante la lectura de los argumentos y de las respuestas a las objeciones. Respondo diciendo que Dios no solo es su esencia, como ya se ha mostrado, eso es el artículo tercero, sino también su ser, su acto de ser. Lo que puede mostrarse de múltiples modos. Primero, porque aquello que es o existe en algo que es aparte de su esencia, corresponde que sea causado o a partir de los principios de la esencia, como los accidentes propios consecuentes a la especie, como risible sigue al hombre y es causado por los principios esenciales de la especie o por algo exterior, como el calor en el agua es causado por el fuego. Así pues, si el ser mismo de una cosa, el acto de ser mismo de una cosa, es otro que su esencia, es necesario que el acto de ser de aquella cosa sea causado por o por algo exterior o por los principios esenciales de la misma cosa. Es imposible, empero, que sea causado por los principios esenciales de la cosa. Porque ninguna cosa basta que es para ser causa de su propio ser, si tiene ser causado. Por lo tanto, corresponde que aquello cuyo ser es otro que su esencia tenga el ser causado por otro. Pero esto no puede decirse de Dios. Porque decimos que Dios es la primera causa eficiente. Es, por lo tanto, imposible que en Dios sea una cosa el acto de ser y otra su esencia. Segundo, porque el acto de ser es la actualidad de toda forma o naturaleza. Pues bondad o humanidad no se significan en acto, sino significamos acerca de cualquiera de ellas, que es, que existe. Conviene, pues, que el ser mismo se compare a la esencia, que es otra cosa que el mismo ser, como el acto a la potencia. Y como en Dios nada es potencial, como se ha mostrado antes, se sigue que no es una cosa en él la esencia distinta de su propio acto de ser, pues su esencia es su ser. Su esencia, pues, es su ser. Tercero, porque como aquello que tiene fuego y no es fuego, es ígneo por participación, así también, aquello que tiene ser y no es el ser, es ente por participación. Pero Dios es su esencia, como se ha mostrado. Si, pues, no fuese su acto de ser, sería ente por participación y no por esencia. Por lo tanto, no será el primer ente, lo cual es absurdo de decir. Dios es, pues, su propio acto de ser y no sólo su esencia. En este texto lo que tenemos claramente expuesto es que Dios es su propio acto de ser y, por lo tanto, el acto de ser es su propia esencia. Lo que expone aquí Santo Tomás implica que, siendo Dios su esencia, no se lo puede entender sino como siendo por esencia el acto mismo de ser. Porque si no fuese el ipsum esse por esencia, no sería su propia esencia. Usa tres argumentos acá Santo Tomás, ¿no? Tres vías para mostrar esto. La primera es una vía que ya hemos visto en los textos anteriores, ¿no? Aparecer. Porque ya en De Ente et Essentia aparecía esto. Cualquier cosa que algo reciba fuera de su esencia, o le viene de la propia esencia como de principio intrínseco, o lo recibe de un agente extrínseco, ¿no? Y partiendo de este principio, lo que muestra Santo Tomás es que como Dios es la causa primera, la causa eficiente primera, y el ser como distinto de la esencia no se puede recibir sino de una causa eficiente que sea otra que la cosa que recibe el acto de ser, Dios no puede ser otra cosa que su propio ser subsistente. El segundo argumento lo toma Santo Tomás de que cualquier cosa que nombremos como cierta naturaleza, como cierta determinación, solamente existe en cuanto la pensamos como siendo en acto. Y por lo tanto, toda cosa se relaciona, o toda esencia se relaciona con el acto de ser, como la potencia con el acto. O sea, el argumento primero va por la línea de la causa de la existencia, de la causa de ser, de causalidad eficiente. Este, en cambio, va por la línea de la potencia y el acto. Todo lo esencial, que en la razón cuiditativa no incluye el acto de ser, puede ser pensado como distinto de su ser, ¿no? Y por lo tanto está como en potencia de ser. Pero Dios es acto puro. Por lo tanto, Dios necesariamente es su propio ser. El acto de ser lo es por esencia. Dios es el ipsum esse subsistens. Y el tercer argumento lo toma de la razón de participación. Porque dice que empieza diciendo que lo que no es, lo que tiene fuego, pero no es fuego, es ígneo por participación. O para decirlo de otra manera, lo que tiene cierta perfección sin ser esa perfección misma, participa de esa perfección. O dicho de otra manera, posee esa perfección por participación. ¿Verdad? Ahora bien, Dios no puede tener nada por participación, porque si no, su esencia dependería de otra cosa, de la que participase, ¿no? Y por lo tanto no puede tener el ser por participación. Y si no lo tiene por participación es porque ese acto de ser es su misma esencia. Dios es el ipsum esse subsistens. Estos tres argumentos que acabamos de reseñar brevemente tienen una consecuencia, y es que cualquier ente que no sea Dios no es su propio acto de ser. Porque lo que hace que Dios no pueda recibir de fuera el ser de otro. Lo que hace es que es la causa primera, o sea, el ser perfectísimo. Lo que hace que Dios no pueda tener una esencia que esté en potencia del acto de ser, es que no hay nada en potencia de Dios, es que es acto puro, es ser perfectísimo. ¿Sí? Y lo que hace que no pueda participar del ser es que ser absolutamente primero y no dependiente de ningún otro, y por lo tanto no puede tener nada por participación. Ahora, todo ser que no tenga ni el carácter de absolutamente primero, ni el carácter de acto puro, ni el carácter de causa primera, es un ser que tendrá que tener el ser como efecto de otro, como mixto de potencia, como decía el de Ente Tesencia, como recibido en su potencialidad y como participado. Y por lo tanto, un ser en el cual el ese se distingue de su esencia. Estos textos que acabamos de presentar nos introducen en un mundo que es el de la distinción entre el ser y la esencia, entre el acto de ser y la esencia. Y nos muestran además la profundidad que tiene esta cuestión. Es claro que en la mente de Santo Tomás esta cuestión va al fondo último de la entidad de un ser sustancial. Porque de alguna manera esta distinción en su pensamiento es la que permite pensar adecuadamente, desde un punto de vista metafísico, la distinción entre los entes finitos y Dios, entre los entes causados y Dios. Las otras composiciones, hay que ver si se dan en todos los entes causados y cómo se dan. Pero esta debe darse en todos, y es lo que los distingue a todos, sin excepción, de Dios. Solo Dios es su acto de ser. Solo en Dios el acto de ser es la esencia. En los demás, esencia y acto de ser son distintos. Esto es lo que plantea la cuestión largamente debatida en la tradición escolástica de qué tipo de distinción es la distinción entre acto de ser y esencia. Y esta cuestión disputada es el tema de la clase próxima.